mínimo explotó, estuvo muy muy bueno. Estaba lleno de chicos todo alrededor de las vallas, fue una locura. Bueno, es como siempre, la verdad que es lo normal en la cultura pop teen y eso nos pone recontra felices. Sí, sí, siempre se trae gente que sea muy conocida, hubo youtubers, tiktokers y también los cantantes y explotaron todo. También hubo sorteos, ¿no? Muchísimo sorteo, bueno, vino Marisa Fassi a también ser parte de los sorteos, pelotas, camisetas de Argentina con el parche nuevo, todo re lindo, estuvo buenísimo, se mataban por la camiseta, todo. Y bueno, la gente se pregunta, ¿va a volver a ver un Cultura Pop Team? Sí, obvio, siempre va a haber un nuevo Cultura Pop Team, nunca sabemos cuándo, porque es con tiempo, es mucha logística, pero sí, va a haber otro. La verdad que re lindo, me encanta ver a la cultura de la gente acá paseando, viendo las cosas, comiendo, toda la tarde. La verdad que fue un día re lindo para pasar de familia. ¿Esperabas ver algún artista que te gustó? Ahora llegan los chicos de Nacho y no me acuerdo cómo era tu nombre, también que los quiero ver, que me recaen re bien y bueno. La verdad que es muy lindo y la verdad que nos ayuda a todos un montón. Sí, Belu. Sí, estuvo buenísimo, la verdad, muy buena música, los artistas copados, los chicos estaban encantados, así que sí, estuvo bueno. ¿Algún artista que te haya gustado? ¿Algún TikToker? No, todos está bueno, muy entretenidos. Buenísimo, está buenísimo, lo estamos pasando muy bien. Siempre venimos a vender, cuando hay evento aprovechamos y venimos a vender. La pasamos bien, somos todos compañeros. Eso es lo importante, nos ayudamos entre todos. Está lindo. Igual yo hace poquito me mudé, ¿no? ¿Cómo te enteraste del evento? Por mi hermano que vive acá. Y no sos de Cañuela. No, no soy de Cañuela, sí. Mire, parece la propuesta. Está lindo. ¿Viste algún artista que te haya gustado? Sí, me gustó todo igual. Pero no reconozco, pero. ¿Viniste con amigas, con familia? Mi hermana, mi sobrina. Sí, mi hijo también estaba. Sí. Pues está lindo, todo está lindo.